Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El Estado deberá pagar 1.840 millones de pesos a las familias de la veintena de víctimas del tsunami producido tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. El fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago acusa de negligencia a la ONEMI y al CHOA por no alertar del tsunami. El Consejo de Defensa del Estado anuncia que apelará al fallo ante la Corte Suprema. No hay posibilidad de postergar la reforma constitucional tal como lo propone el senador y candidato Alejandro Guiller. La presidenta confirmó ayer que la reforma constitucional es una de las máximas prioridades para este año de su mandato, por lo que el proyecto de ley se enviará en el segundo semestre. Bachelet también defendió el proceso constituyente como una experiencia válida y de política participativa y aseguró que no hubo manipulación de ningún tipo. La Comisión Asesora para la Araucanía entregará este lunes su informe final a La Moneda. La tercera resume las principales propuestas, según el borrador final del texto. Dentro del grupo de propuestas se establecen 12 medidas prioritarias de aplicación en el corto y mediano plazo. Destacan entre ellas el que la presidenta pida perdón en nombre del Estado a todas las víctimas de la violencia en la región. El Estado deberá crear un registro de las víctimas en los últimos 25 años, las que deberán ser indemnizadas desde un nuevo fondo de reparación. Los 75 expertos que participaron de la mesa proponen que se oficialice la lengua mapudungún y que se otorgue cupos especiales para los pueblos indígenas en el Congreso. Otro punto prioritario es revisar la política de entrega de tierras. Miembros del partido que apoyan a Ricardo Lagos enviaron una carta a la mesa directiva para que sea el comité central de este próximo sábado el que defina el abanderado presidencial del partido. Lagos ha descartado participar de una primaria del Partido Socialista para evitar un mayor desgaste de su candidatura. Por su parte, los otros candidatos socialistas, José Miguel Insulza y Fernando Atria, rechazan que no se hagan primarias. Insulza incluso advierte que retiraría su candidatura si la votación se hace en la instancia del sábado. También hay tensión en Chile Vamos. Después de que Felipe Kast presentara su programa de gobierno, entre las propuestas de Kast también se incluyen temas valóricos como el apoyo al matrimonio igualitario que incomodan a miembros del bloque. Carolina Goic, presidenta de la Democracia Cristiana, se prepara para su proclamación como carta presidencial del partido en la Junta Nacional del próximo 28 de enero. Goic busca un acuerdo con la disidencia para lograr un respaldo transversal. La oposición interna de la DC exige que la directiva se comprometa a que la Democracia Cristiana participará de las primarias de la nueva mayoría. Un hombre de 43 años, identificado con las iniciales GJSV, fue detenido por Personal Biro, Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Osorno, en calidad de imputado por el delito de receptación de parcas que habían sido denunciadas el pasado 12 de enero por robo desde lugar habitado. Los afectados se acercaron a la PDI para aportar antecedentes del ilícito, informando de los hechos al Ministerio Público, que dio orden de investigar verbal, lo que significó un ciberpatrullaje que permitió encontrar las especies en ferias de las pulgas de Facebook. Tras lo anterior, se logró ubicar a la persona que vendía las especies y con ello lo robado, siendo detenido el vendedor por el delito de receptación en situación de flagrancia. El fiscal de turno ordenó poner a disposición de control de audiencia de detención al imputado. Un joven de 26 años, identificado con sus iniciales como FTC, fue detenido por Personal Biro, Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Osorno, en calidad de imputado por el delito de receptación de una consola de juegos, monitores y un computador que habían sido denunciados por robo desde la comuna de San Juan de la Costa. Cabe señalar que durante el mes de septiembre de 2016 se registraron una serie de robos a viviendas de la comuna de San Juan de la Costa, logrando dar con los autores de los ilícitos, quedando por recuperar alguna de las especies sustraídas. Dentro de las diligencias policiales estuvo el rastreo de la dirección MAC del computador, logrando esta semana ubicar a un joven que mantenía en su poder las especies mencionadas, siendo detenido por el delito de receptación en situación de flagrancia. El fiscal de turno ordenó poner a disposición de control de audiencia de detención al imputado. Una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos fue la que recibió Carabineros de Chile en la región de Los Lagos, la cual permitió que 57 nuevos vehículos policiales puedan llegar a fortalecer la labor en cada una de las provincias. Es así, como la provincia de Osorno potenciará el trabajo policial con 17 nuevos carros que permitirán mejorar las condiciones de seguridad en los habitantes de todo el territorio. Este proyecto, realizado a nivel nacional por la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, entrega cerca de 500 nuevos vehículos policiales diseñados de fábrica, los que han sido repartidos a lo largo y ancho de nuestro país. De los 57 nuevos carros policiales destinados a la región de Los Lagos, 17 serán destinados a la provincia de Osorno, 29 a la provincia de Llanquihue y 11 a la isla de Chiloé y provincia de Palena. La ceremonia de entrega se realizó en la capital de la región de Los Lagos, la cual estuvo presidida por el general subdirector subrogante de Carabineros, general Julio Pineda Peña, quien estuvo acompañado del intendente de la región de Los Lagos, Leonardo de la Prida. Producto de la gran afluencia de turistas que circulan en este periodo por el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré de Puyehue, Carabineros reforzó su labor y es así como en un procedimiento de fiscalización, el CAN detector de drogas Dibú, a cargo del sargento segundo Carlos Martínez, detectó la presencia de un elemento sospechoso en un ciudadano chileno que intentaba ingresar al país por este lugar. Al alertar de la presencia de este elemento, se constató que se trataba de 9 tabletas de la droga 2,5-I, un derivado del LSD, pero que posee porcentajes de toxicidad muy superiores a este. El detenido fue puesto a disposición de la justicia, quienes deberán determinar los cursos a seguir, puesto que se trata de una droga que aún no está ingresada a la lista de sustancias controladas en Chile, pero que es altamente dañina para el ser humano. Personal de la SIP, la Sección de Investigación Policial de Carabineros de Osorno, logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas en un robo denunciado en el sector de Bahía Mansa, en la comuna de San Juan de la Costa, hecho ocurrido días atrás. Según lo recabado este miércoles 18 de enero, personal SIP, dando cumplimiento a diligencias emanadas por el Ministerio Público por el delito de robo en lugar no habitado, recuperó una combustión lenta marca Bosca, un comedor, una cama americana de dos plazas, un mueble de cocina, un rack y un closet. SIP pudo establecer que el autor del robo, identificado con sus iniciales como PAG, ya había sido detenido por la misma unidad policial el pasado sábado 7 de enero de este año por el delito de robo en lugar no habitado y que a la fecha se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno. El intendente de la región de Los Ríos, Egon Montesinos, confirmó que el Ministerio de Desarrollo Social otorgó la recomendación técnica favorable al proyecto de diseño del nuevo Hospital de la Unión, lo que permitirá presentar la iniciativa al Consejo Regional para la asignación de financiamiento y, posteriormente, iniciar el proceso de licitación. Bueno, esta es una muy buena noticia para la Unión y para la provincia del Ranco en general, ya que estamos avanzando en el compromiso de la presidenta Michelle Bachelet de elaborar los diseños de los hospitales de la Unión y Río Bueno y dejar iniciado el proceso de licitación, ojalá antes de terminar el periodo de gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet. El día de ayer, en conversación con Jonathan Ancahual de Radio Mía de Río Negro, Marcela Navarreta Triviño, jefa de la Unidad de Intervención Familiar, estableció el inicio del Centro para Niños con Cuidadores Principales Temporeros que comenzó este 17 de enero. El Centro para Niños Cuidadores Principales Temporeros comenzó a funcionar el día 17 de enero en la Escuela Andrew Jackson en horario de 9 a 4 de la tarde. Los niños ahí tienen su alimentación que está garantizada por JUNAEB. Este es un programa que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el municipio, con IND y con JUNAEB. Estas cuatro entidades somos las que trabajamos para que los niños puedan tener un verano donde tengan diversas actividades y las mamás, los tíos, los abuelos que cuidan a estos niños se sientan con la tranquilidad y con la confianza de que sus niños están siendo atendidos y que existen organismos que se preocupan por el bienestar de ellos. Y los niños van a tener diversas actividades deportivas al aire libre, en el mismo establecimiento, van a salir a las piscinas. Siempre hay varias actividades que se van a realizar con ellos, van a tener cine igual. Hay distintas cosas que ellos realizan, como ellos tienen, son pequeñitos, ellos igual también se les enseña a tomar iniciativa en lo que ellos quieren hacer en sus actividades también. Entonces es bastante entretenido igual para ellos, para que tengan un verano distinto. ¿Desde qué edades pueden inscribirse? Desde los 6 hasta los 12 años de edad. Se vienen a inscribir acá en DIDECO, en la Dirección de Desarrollo Comunitario, conmigo, Marcela Navarrete, o también pueden llevarlos al mismo centro abajo de la Escuela Andrew Jackson e inscribirlos allá. Es importante que firme el apoderado, porque todo, nosotros tenemos una hoja de inscripción en donde van los datos del niño y van la firma de la persona que se hace responsable del niño, de la autorización. ¿Para cuánto cupo más o menos tienen, y si es que tienen más cupos para los niños? Tenemos 35 cupos para niños y niñas de la comuna. ¿Tienen más cupos como para integrarse más niños? Eso se tiene que ir viendo, va a depender de la demanda, pero sí estamos como al borde de la cantidad de niños. Nos quedamos con Jonathan Ancahual de Radio Mía, porque en conversación con él, justamente el presidente del Club Arcoíris invita a la comunidad de Río Negro a sus actividades en conmemoración de sus 100 años de vida. Vamos a cumplir añitos y en esta oportunidad no son tan pocos años, vamos a cumplir 100 años, lo que nos convierte en el club dentro de los 10 clubes más antiguos de todo el país. Hablemos de clubes amateurs y profesionales, así que tenemos que celebrarlo en grande, y estamos programando y trabajando para poder hacer una parrilla de actividades para todo este año 2017, para llegar al día 2 de diciembre, que es el día donde el arcoíris nació, el 2 de diciembre del año 1917, celebrarlo con una gran cena, con esa gran cantidad de gente inscrita en los registros del arcoíris, que asciende a más de 600 personas. ¿Van a tener alguna actividad en el, bueno, en la cancha del Molino Chot? En la cancha del Molino Chot y en muchas canchas de acá de la comuna y muchos sectores. Vamos a hacer, si Dios así lo permite, según la programación que se hizo en reunión el día 12 de enero, junto a la asamblea en pleno, una parrilla muy nutrida de actividades que nosotros queremos, aparte de celebrar, enfocar también a la comuna de Río Negro, o sea, ya sea colegio, actividades en poblaciones que están ya programadas a partir del mes de febrero, donde partimos con lo que es una misa de acción de gracias, donde van a participar, si Dios así lo permite, todos los socios del club y simpatizantes jugadores. En el mes de marzo, bueno, tú hablabas de la actividad en la sector Chot, recinto Chot, que gentilmente, igual hay que decirlo, don Ricardo Chot todos los años no cede el terreno para poder hacer esta actividad. La verdad es la segunda fiesta costumbrista, pero este año le cambiamos el nombre. Es la segunda fiesta costumbrista, 100 años del Club Arcoíris. Esta es la única fiesta urbana que se realiza aquí en la comuna de Río Negro, que la comenzamos el año pasado y que con un éxito rotundo. Y queremos este año mejorarla, obviamente por el tema de los 100 años de nuestra institución. ¿Cuándo van a comenzar estas actividades? Como te decía, el mes de febrero con la misa, el 18, el 5 de marzo tendríamos la fiesta costumbrista, y también en el mes de marzo también nos comprometimos también con la gente de la municipalidad para el tema de desfilar para el aniversario de la comuna. Cosa inédita, porque ningún club ha desfilado como institución con sus series, que nosotros queremos hacerlo. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual, al menos en Piporé. Desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones.

Revisamos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 25 grados, con vientos de oeste a este a 15 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Para el sábado se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 24 grados, con vientos de sur a norte a 19 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por www.paisglobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras redes sociales. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana.